Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día jueves 14 de mayo de 2020. Y los días jueves nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos la gentileza una vez más en esta mañana de recibir este llamado. Bárbara, ¿cómo está? Buen día, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¡Aló! Hola, muy buen día, Sergio. Un gran abrazo para ti, para todo el equipo de trabajadores y trabajadoras de la radio Nuevo Mundo y para todos los auditores que nos están escuchando. Así es. Tiempos de peste, Bárbara, tiempos de pandemia, tiempos de confinamiento o cuarentena, tiempo, creemos, de resguardo de los derechos sociales, de los derechos laborales, con esta medida sanitaria. Nuevamente podrían tal vez ser vulnerados. Hay cuarentena total para la región metropolitana a partir de mañana, ya a las 22 horas. ¿Cómo observa la Central Unitaria de Trabajadores, su dirigente, esta cuarentena total y específicamente respecto de los resguardos a los derechos laborales, sociales, sanitarios incluso? Bueno, lo miramos con harta preocupación, Sergio, porque no es lo mismo enfrentar una cuarentena total en el caso del Gran Santiago, 38 comunas de la región metropolitana, con leyes como las que se han ido aprobando, la Ley de Protección al Empleo, que finalmente terminó siendo una garantía para el empleador, con lo que ha ocurrido respecto del aporte o este ingreso, ¿no?, de emergencia para hacer frente a la realidad de los informales, y lo propio que ha ocurrido en el caso de las pymes, que finalmente las propias organizaciones de pequeñas y medianas empresas han dicho, mire, en realidad estas normas que supuestamente venían a ayudarnos, a permitirnos el acceso al crédito, las garantías para poder sostener este tiempo tan complejo, finalmente no están siendo, los bancos no les están permitiendo acceder a los créditos por una cuestión básica, porque tú le entregaste ese control no al Estado, no lo hiciste vía Corfo, no lo hiciste vía Banco Estado, sino que simplemente le dijiste a los privados que administraran la crisis, que ellos van a tener las garantías de administrarla, y por lo tanto todo lo que ha dicho el gobierno respecto de las garantías para las pequeñas y medianas empresas en realidad no se cumplen, porque en el marco de una privatización de la crisis lo que tú tienes es que los bancos, más allá de querer o no querer prestar recursos, siempre prima el criterio de cómo eso renta, cómo eso vuelve, de qué manera aseguro que los ingresos que estoy prestando hoy día, los recursos que presto hoy día, mañana vuelvan con un interés, aunque sea bajo, pero me permitan un rédito. Y eso, obviamente, hay muchas pymes que no lo pueden asegurar, por algo son pymes, ¿no? Por algo no son grandes empresas, no tienen una capacidad de solvencia ni de liquidez que les asegure ser rentables en el futuro. Y esa era la apuesta era, mire, permitamos que se sostengan, que sobrevivan, sin que les exijamos lo que obviamente no pueden, y sin ponerle la vara de lo que pudiera ser una empresa mediana de gran tamaño o una gran empresa. Entonces, si miramos ese escenario, pues, Sergio, lo que tenemos es que gran parte de la población a la que hoy día se le está exigiendo y señalando un gran compromiso con la cuarentena total, va a estar en una situación de angustia e incertidumbre muy grande, porque los trabajadores que asuman esta cuarentena pueden ser objeto de suspensión de contrato, pueden ver rebajados sus ingresos, y en el caso de las pymes o de trabajadores informales, con los recursos que hoy día se están entregando por parte del Estado, no alcanza. Entonces, claro, enfrentamos una coyuntura y una disyuntiva que era la que precisamente nosotros decíamos había que evitar. Lo dijimos el 17 de marzo cuando presentamos el Plan Nacional de Emergencia. No basta con decirle a la gente la cuarentena total. Esto tiene que ser también con fuertes medidas económicas y con fuerte protección al empleo. Hoy día esos requisitos no se cumplen y por lo tanto lo que vamos a tener es una cuarentena que efectivamente esperamos que cumpla. Yo creo que todos tenemos plena conciencia de la situación crítica que podemos comenzar a vivir, no solamente hoy día, sino que también en los próximos días, pero lo vamos a hacer a un costo que sigue siendo un costo que van a tener que pagar los trabajadores y trabajadoras y que van a tener que solventar los emprendedores y las pequeñas, micro y medianas empresas que tratan de sobrevivir en un escenario tan adverso. Entonces es un escenario complejo, por eso nosotros ayer reunidos como ejecutivo de la CUT en la central y en la mañana habiéndonos reunido también con la con los sindicatos de la red de salud UCE Christus, un centro asistencial, un centro de primera necesidad, una red de salud que ha apelado a la ley de protección de empleo, que ha implementado la política de rebaja de salarios y que ha implementado política de rebaja de jornada, incluso en un escenario tan complejo como el que estamos viviendo. Nosotros decíamos, mire, acá no basta con decirle a la gente, como han dicho la vocera de gobierno y otras autoridades, quédese en la casa, sino que tenemos que hacerlo asegurándoles que no van a haber mermado sus ingresos, que no van a ser despedidos, que no van a tener suspensión de contrato, porque todas esas cosas lo único que hacen es impedir. Es decir, las propias leyes que ha aprobado el gobierno en el marco de la pandemia, el esfuerzo que ha hecho por aprobar esas leyes, desincentivan a cualquier persona a poder cumplir la cuarentena porque pone en riesgo su ingreso, pone en riesgo su posibilidad de subsistencia en los próximos meses. Entonces no es un escenario fácil, Sergio. Y lo que lamentablemente uno ve es que pareciera ser que esperaron, ¿no? Tensionaron al país, esperaron decretar la cuarentena total una vez que ya tenían todas sus leyes y sus proyectos amarrados. Bárbara, usted ha utilizado un concepto de privatización de la crisis, se refirió a las pymes, un concepto bastante interesante. Nos gustaría que, tomando esa idea de esta privatización de la crisis, nos explicara sobre esta iniciativa del Banco Central, que ha pedido casi 24 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. El país sabe lo que significa, Argentina sabe lo que significa, por ejemplo, y otros países, pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional. Riesgo de subsistencia es otro de los conceptos que usted utilizó. ¿Tiene que ver también estos conceptos, estas ideas, con estos créditos que está pidiendo el país al Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es el peligro que ven los trabajadores respecto de esto? Bueno, no cabe duda, Sergio, acá estamos en una, nosotros lo hemos dicho así, lo dijimos así en el marco del discurso del 1 de mayo, el gobierno optó por privatizar la crisis, ¿no? Entregarle la salida de la crisis a los privados en las normas de una lógica de mercado, ¿ah? Donde la primera prioridad de a quien se le pide sostener esta crisis es que al salir de esta no salgan mermados el sector privado, ¿no? La banca principalmente. Entonces, estamos en una situación donde los apoyos del Estado están siendo hiperfocalizados, llegan a universos de la población que son muy relevantes, nadie está diciendo que no sea importante, digamos, atender al mundo vulnerable, pero que no es suficiente, claramente, para atender la realidad que vive hoy día el país. Nosotros, por ejemplo, que tenemos sindicatos de informales, trabajadores del transporte público, sindicatos de eventuales, hoy día, por ejemplo, no van a ser objeto de ninguna de estas políticas que está presentando el gobierno, porque dentro de las fichas de protección social, aquellos que las tengan, no califican como parte de este 60%, 40% más vulnerable del país. Por lo tanto, no estamos haciendo políticas desde el Estado dirigidas a la inmensa mayoría de la población, la estamos hiperfocalizando. Y por otro lado, cuando se trata de créditos y garantías, bueno, apelamos inmediatamente al mundo privado, a la banca, para que sean ellos los que administren la crisis. Y lo mismo estamos haciendo en materia de política macro. Este anuncio que se ha hecho por parte del gobierno, que lo hace a través del Banco Central, pero que viene como una política de Estado, acá nadie puede creer que el Banco Central, si viene un órgano autónomo, esto lo está haciendo por sí ante sí. Esto es una decisión que ha tomado el gobierno, es una decisión que ha sido discutida con Hacienda, y que por lo tanto viene con el aval del gobierno. Y lo que se está haciendo es que, claro, primero se está generando una falsa expectativa. Acá la población va a escuchar que el gobierno se está endeudando en el FMI, y entonces va a decir, pucha, el gobierno, qué bueno es, está asumiendo deuda con tal de poder paliar la crisis. Pero es una crisis que, como se está administrando en este caso de manera privada y vía Banco Central, este préstamo al Fondo Monetario Internacional, lo que vamos a tener después es que esas platas van a venir con poco interés, es cierto, es uno de los mecanismos de crédito, no es el mecanismo de crédito principal que entrega el Fondo Monetario Internacional y que le ha entregado a otros países como Argentina, por ejemplo, y que han significado una tremenda deuda interna. Esto es un mecanismo de crédito de mucho menor costo, pero que no necesariamente viene a paliar las demandas sociales. Como no es un crédito que está pidiendo el Estado, como no es un crédito que está pidiendo el gobierno para paliar la crisis a partir de mejores políticas sociales, lo que está haciendo es decirle, mire, es el Banco Central el que solicita este recurso y por lo tanto viene una vez más a sostener y hacerse cargo de esta privatización de la crisis. Lo va a administrar el Banco Central, pero bajo las lógicas probablemente o, dicho de otra manera, no tenemos seguridad hoy día de que esos recursos que se están solicitando vía Banco Central efectivamente vengan a ser paliar o ser directamente inyectados a mejores políticas públicas, a garantizar mayor capacidad de consumo, a asegurar mayor capacidad de crédito de las personas o de ingreso de los trabajadores y trabajadoras informales. Entonces, claro, estamos diciendo, mire, nos vamos a endeudar, el Banco Central va a solicitar una deuda, va a solicitar un crédito al Fondo Monetario Internacional. La pregunta que nos tenemos que ir, que nos vamos a tener que hacer en un tiempo más, es ¿para quién se estaba endeudando el Banco Central? ¿Para quién? Para poder asegurar a los trabajadores y trabajadoras, a las pymes, al mundo informal, garantía de ingresos, o lo que vamos a terminar viendo, que es a nuestros ojos hacia dónde camina esta política, o lo que vamos a terminar viendo es que esto nuevamente viene a ser un colchón para que la banca y para que la lógica del mundo privado siga siendo la que impere a la hora de sostener crédito, a la hora de entregar solvencia y liquidez a las empresas. ¿Y quién paga nosotros también esa deuda? Bueno, luego la deuda obviamente la va a tener que pagar todos los chilenos y chilenas, no la va a pagar el Banco Central. Claro, lo hace así ese organismo autónomo, pero efectivamente la deuda la termina pagando todo Chile. Y una vez más, el criterio sigue siendo capacidad de endeudamiento, capacidad de solicitar préstamos a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, y nunca mirando la posibilidad, por ejemplo, Sergio, de que en un periodo tan crítico como este, la primera apuesta haya sido antes de endeudarse incluso, o en paralelo a aquello, nadie está diciendo que los estados no se pueden endeudar, pero en paralelo a ello, por ejemplo, haber dicho, bueno, en un contexto tan complejo como este, donde necesitamos inyección de recursos rápido y donde necesitamos crear esta crisis sin quedar como estado desmejorado, bueno, asumamos entonces rápidamente una reforma tributaria que nos permita cobrarle un impuesto en el marco de este estado de excepción, y dada la situación tan inédita que estamos viviendo, poder cobrarle un impuesto a las grandes fortunas, a los super ricos, y por lo tanto por esa vía está bien endeudarse, pero tener certeza de que vamos a endeudarnos hoy día, de que mañana no van a ser los trabajadores y trabajadoras o todos los chilenos y chilenas los que van a pagar este préstamo, sino que finalmente van a ser las grandes fortunas las que van a permitirle mayor ingreso al fisco, y a partir de eso entonces mayor capacidad de liquidez ahora, y también una proyección a largo plazo de pago de esta deuda que se está asumiendo hoy día. Entonces, tenemos un escenario, Sergio, donde lamentablemente el Ejecutivo, con sus acciones, lo que nos remuestra, lo que nos demuestra, lo que nos revela, lo que nos pone en el centro, es que la preocupación no está en la inmensa mayoría de la población, la preocupación no está en hacer cambios, en actuar de manera radical frente a este modelo depredador que tenemos, sino que siempre en los marcos de este modelo económico, siempre en los marcos del neoliberalismo, siempre tratando de proteger el sistema, y eso yo creo que a estas alturas demuestra que mientras el criterio para enfrentar esta crisis sea proteger ideológicamente el modelo económico que tenemos, vamos a estar siempre al filo de las prioridades, siempre al filo del riesgo de que esta crisis no solo la paguen los trabajadores y trabajadoras, sino que ya mañana sea todo el inmenso conjunto de la población el que tenga que poner sobre sus hombros el peso de pagar esta crisis, con tal de no ponerle al 1% más rico de este país la responsabilidad principal en este periodo tan crítico. Bárbara Figueroa, Francis Fukuyama nos planteaba el fin de la historia o la supremacía, uno podría señalarlo, de un modelo que no tenía límite, de un modelo político, cultural, económico, en fin. El año 2008 y la crisis subprime, el banco Lehman Brothers, ya, bueno, con eso se mostraron algunas grietas profundas, irreparables de este modelo, y hoy peste de por medio nos muestra que finalmente no era el fin de la historia. Dado este contexto a nivel mundial y específicamente en nuestro país, ¿cómo deben, en este momento histórico, Bárbara Figueroa, comenzar a escribir esa historia los trabajadores? ¿Dónde deben o cómo deben empezar los trabajadores a escribir esta historia, de acuerdo también a los argumentos que usted nos señalaba, frente a un modelo, frente a pagos de deudas que no tienen los trabajadores pero que se recargan sobre sus hombros? ¿Cómo se empieza a escribir esta historia en este momento histórico? Bueno, en primer lugar tenemos la tarea, yo diría que a estas alturas más urgente que nunca, de seguir fortaleciendo la organización sindical. Yo creo que eso es un elemento que si bien lo hemos dicho, probablemente no hay muchos que no lo consideran ni relevante ni nada, porque no saben lo que se está viviendo en el mundo del trabajo. Y lo que se está viviendo en el mundo del trabajo es una batería de abusos muy importantes. Se están imponiendo pactos de manera autoritaria, suspensiones de contratos sin una sola mirada, yo diría que mínima, de dignidad de los trabajadores y trabajadoras. Yo insisto, el caso de la red de salud UC Christus, una institución de corte católico, ¿no? Con toda la institucionalidad de la Pontificia Universidad Católica detrás, suspendiendo contratos, rebajando salarios, imponiendo normas que cualquiera podría decir en un tiempo tan crítico y en un sector, además, que es un sector tan sensible como el sector de salud, que ha demostrado ser esencial en este minuto, no ha habido un solo miramiento con esos trabajadores y trabajadoras, Sergio. O sea, acá estamos en el peor de los mundos. Aquí no nos puede venir a decir el Ejecutivo, mire, estamos frente a un par de abusos, esta situación es una situación muy menor. No nos, a nosotros no nos vengan con ese cuento. Hoy día lo que estamos viviendo es una situación dramática en el mundo del trabajo. Dramática, donde se le ha entregado todo el control a los empleadores y los empleadores abusivos no han tenido un solo miramiento con los trabajadores. ¿Por qué se han podido detener las acciones? ¿Por qué en el caso de la red de salud UC Christus se ha podido detener el abuso flagrante? Porque han habido organizaciones sindicales. Nueve sindicatos, ocho se unieron para poder enfrentar la crisis. Entonces, acá claramente, si no es con organización sindical, hay muchas de estas prácticas abusivas que el gobierno ha avalado con sus leyes y dictámenes de la ADP, que hoy día tendrían a los trabajadores en peores condiciones. Donde hay sindicatos, donde ha habido unidad sindical, se ha podido enfrentar esta oleada, ¿no? Esta oleada de pérdida de derechos, esta oleada de precariedad. Y por lo tanto creo ser que en primer lugar el valor de la organización sindical hoy día cobra mayor vigencia que nunca. Aquellos que creen que la lucha de clases terminó, quiero avisarles que se equivocaron, ¿ah? Con todo respeto y con mucha humildad, pero se equivocaron. Los que hablan aquí de que hay paradigmas que ya fueron superados y que hoy día estamos en otra lógica, quiere decir que una de dos, o no le han trabajado un día a nadie, o no conocen lo que está pasando en el mundo del trabajo, porque de verdad, hoy día la situación es muy compleja. Más allá de lo que muchos quisiéramos, y hay situaciones que incluso han golpeado a sectores como la propia Radio Nuevo Mundo. Bien, esto tenemos que estar claros, ¿ah? Acá esto es una situación compleja en todo el amplio sentido de la palabra. Entonces no estamos frente a un escenario que sea un escenario fácil y donde la acción colectiva es lo que ha permitido impedir abusos que podrían ser mucho mayores. Ha sido nuestra organización, me refiero en el sentido de tener sindicatos, ¿no? Uh-huh. Lo que ha permitido enfrentar esta crisis, y de hecho fueron las propias federaciones y sindicatos del comercio los primeros en denunciar la situación que se estaba viviendo en la cadena Cercosur, en el holding Cercosur. Hoy día todos dicen, no, mira qué bueno, aquí los medios que le dieron difusión. Sí, pero resulta que quienes tuvieron que poner la cara, los que primero tuvieron que poner el rostro en esta tensión con el riesgo del despido, fueron los trabajadores organizados para poder denunciar. Entonces, primera gran lección, Sergio, de todo lo que estamos viviendo hoy día, vale la pena organizarse. No es cierto que no tenga sentido tener sindicatos. No es verdad que todos los dirigentes son vendidos, ese discurso que nos han tratado de vender, no es verdad. Hoy día el tener organización y tener sindicatos ha sido un muro de contención a las políticas, a esta profundización de las políticas económicas neoliberales en el marco de la pandemia, de la privatización de la crisis. Y lo segundo, Sergio, que por suerte, o no sé si por suerte o qué, pero tenemos el privilegio como país de que todo este debate lo vamos a enfrentar además en el marco de un proceso constituyente. Entonces tenemos una capacidad que no van a tener todos los países de poder hacer de este debate un debate que no solo quede en la queja, en la crítica, en la acción, en la defensa, en la demanda y en la movilización, sino que además eso a corto andar puede transformarse en un precioso debate, en un gran e importante debate respecto de cómo queremos que Chile sea o hacia dónde queremos transitar en las próximas décadas. Y ahí el debate constitucional tiene un tremendo valor. O sea, hay que seguir en la lógica de que, mire, generemos grandes acuerdos, consensos nacionales en los marcos de este modelo, es francamente una cuestión que es inentendible. Para mí, solamente posible de comprender en los marcos de una oposición que no es capaz de entender que tiene grandes mayorías sociales que podrían estar detrás de sus demandas, si es que efectivamente estas representan el sentir general. Y en esto quiero ser muy respetuosa, pero quiero ser muy clara también. O sea, no puede ser que sigamos en la lógica de que aquí estamos en los 90 y que vamos a restituir las políticas de los acuerdos y vamos a seguir protegiendo este modelo después de que hemos tenido que vivir ya tres crisis. Vivimos una crisis subprime que tuvimos que ir al rescate de la banca. Uh-huh. Ya nos costó, pero hoy día estamos poniendo la vida con tal de seguir salvando al modelo. Yo creo que ya a estas alturas hay debates que están absolutamente... Mira, yo no diría que negado. Siempre es bueno que podamos debatir, siempre es bueno que podamos seguir revisando qué es lo que está pasando en nuestro entorno, en el debate político. Siempre es necesario respetar la opinión diversa. Pero que alguien me diga hoy día que la única manera de sortear una crisis era privatizándola, era tratando de proteger el modelo neoliberal a toda costa, aún poniendo en riesgo la vida de las personas, eso me parece que ya hoy día, si quieren debatirlo, no es un problema, pero digámoslo con estas letras. No nos vengan a decir algunos hoy día, no hagan caricaturas de disposiciones, cuando tenemos gente que se nos está muriendo, cuando tenemos trabajadores que han muerto porque han tenido que ir a trabajar porque no hay garantía de ingreso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con un jardinero en La Pintana, no? Que por tener que ir a trabajar al sector de Barrio Alto para no perder sus ingresos, porque si no le van a despedir, finalmente se contagió y murió. Me van a decir que ese es el modelo que queremos para Chile en los próximos años. Entonces, mire, yo digo, está bien, quienes tengan convicción con aquello, que lo sigan defendiendo y seremos respetuosos, pero también seamos respetuosos de quienes, que es la inmensa mayoría en este país, que está diciendo hace rato, este no es el modelo que nosotros queremos, esta no es la manera de vivir que nosotros queremos. Entonces, tenemos un debate en el proceso constituyente, Sergio, que puede ser una gran oportunidad para enfrentar estos temas. Y además tenemos sectores, el Foro de Economistas por el Desarrollo Sostenible, por ejemplo, y otras instancias, que han sido muy claras en señalar también que este no es el único camino y que, por lo tanto, este debate casi como de expertos, de técnicos, donde nadie más que los economistas puede hablar, también hoy día muestra miradas que son muy diversas y alternativas. Por lo tanto, nadie podría decir, esto es un debate donde tenemos que encapsularnos solo en la posibilidad de mantener todo igual, protegiendo el modelo a costa incluso de la vida de las personas. Entonces tenemos dos grandes lecciones en este corto andar de la pandemia, y por cierto que poniendo como centro y como gran preocupación la protección del empleo, la protección de la vida en este periodo tan complejo, que es la tarea principal que hemos tenido que asumir. Bárbara Figueroa, estamos sobre el tiempo, pero consultarle, y usted mencionaba una palabra, un concepto, otra idea, sobre el respeto o lo respetuoso, el ingreso familiar de emergencia, una ayuda exigua la han calificado algunas personas, la oposición y los trabajadores advirtieron de tal condición, tanto en el monto como así mismo de la cobertura de los beneficiados, pero bueno, nada se dice de la iniciativa que involucran, por ejemplo, impuesto a las grandes fortunas del país. Hay una posición, fortuna o impuesto a las grandes fortunas, y por otro lado este ingreso familiar de emergencia. ¿Cómo ha sido o cómo ven los trabajadores este proyecto finalmente, que en el día de ayer el Senado también ya lo terminó aprobando? Yo creo que es lamentable, Sergio, porque lo que nos hemos enfrentado tanto en las leyes que supuestamente venían a proteger a los trabajadores y trabajadoras, y lo mismo en el caso del ingreso familiar de emergencia, primero estamos enfrentados a tramitaciones express, con una velocidad que impide cualquier tipo de debate democrático. Eso ya es un primer problema. La urgencia del periodo no puede llevarnos a sobrepasar la democracia. Y hoy día está en riesgo la democracia en nuestro país. Hay que decirlo también, Sergio. Está en riesgo la democracia con las urgencias del gobierno, con los proyectos de ley, para que nadie pueda hacerle modificaciones. Está en riesgo la democracia porque cuando tú tratas de manifestarte, el gobierno te reprime inmediatamente, negándote las condiciones mínimas cuando te llevan detenido, porque a ti te dicen, mire, yo lo voy a llevar detenido porque usted vulneró la cuarentena. Sin embargo, te llevan y te encierran en un calabozo donde hay como 100 personas metidas. O sea, ¿qué tipo de distancia social hay ahí? Carabineros sin mascarilla, sin alcohol gel, sin guantes, o sea, expuestos a un riesgo desproporcionado, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué vamos a decir? Que queremos que la gente respete la cuarentena y vamos a impedir que la gente se movilice, aun cuando cumplan las normas mínimas, ¿no? Los estándares que nos está exigiendo hoy día la normativa, eso no puede ser para exponernos a mayor riesgo, tiene que ser para impedir ese riesgo, ¿no? Esa es la lógica. Sin embargo, ninguna de esas situaciones se cumple. Entonces, hoy día tú quieres manifestarte en contra, inmediatamente estás vetado. Los medios de comunicación, un control exclusivo, donde yo creo que el caso más paradigmático y ya es de caricatura, ni siquiera es de libro, es lo que ocurrió con el alcalde Las Condes. O sea, ya llega a ser para el chiste. O sea, no hay ningún otro alcalde en Chile que pueda hablar sobre la pandemia que no sea Joaquín Lavín en todos los canales y a toda hora. Entonces, tienes veto respecto de todas las posiciones críticas de quienes son autoridades en el país, porque son alcaldes. Si está bien que tú no quieres escuchar a los actores sociales, pero tú no puedes dejar de escuchar a los alcaldes. Pero claro, solo escuchas a aquellos que son condescendientes con tu posición, y eso es una política que se ha implementado desde los equipos directivos de los medios. Luego tienes estas lógicas de tramitación express, tienes imposibilidad de que los actores sociales tengan espacio, porque además estamos vetados, Aquí se habla de la ley de protección al empleo, habla la ministra, habla Juan Sutil, habla todo el mundo, menos los trabajadores. Sobre Cencosud, los únicos que no aparecían en la televisión era la Federación de Trabajadores de los Sindicatos de Cencosud. O sea, aquí puede hablar todo el mundo, menos los incumbentes, ¿ah? Menos los que están viviendo el peso de las leyes que se están aprobando. Entonces, tenemos una democracia en tela de juicio. Estamos al filo, como dice el documental de la situación que vivió Lula en Brasil, estamos al filo de la democracia. Aquí algunos entendieron que la política de cuarentena y las políticas preventivas en materia sanitaria se transformaron al final del día, como decía la declaración de unidad para el cambio, en un bozal. Aquí no son mascarillas, son bozales. Nadie puede salir a hablar algo distinto de lo que está hablando el gobierno y luego te dicen hay que hacer esfuerzos por unidad. Hoy día lo que más se necesita es la unidad. Hoy día necesitamos, bueno, pero para que yo pueda hablar de unidad, lo primero que tengo que hacer es capaz de ser mínimamente humilde, bajar la soberbia y escuchar las voces críticas. Que nadie está diciendo que te tengan que hacer caso en todo, ser que no estamos en el mundo. Este no es el ridículo de las ideas que tienen en la cabeza personeros de este gobierno. Aquí estamos hablando de que hay autoridades que tienen que salvaguardar la democracia por sobre todas las cosas, incluida la pandemia. Y eso no lo están haciendo. Y no vengan aquí a decir que hay unos ministros que son más buena onda y otros no. Aquí todos los ministros de este gobierno les incomoda la democracia, partiendo por el presidente de la República. No, ese es un lío. Porque para poder enfrentar una pandemia de estas proporciones, sin diálogo social y sin primar la democracia, ya tenemos un primer problema. Y frente al ingreso de emergencia, lo que tenemos es que, claro, como el gobierno no quiere voces críticas, como el gobierno no quiere hacerse cargo del debate que están planteando los sectores críticos o de oposición, o que tienen una, que por último tienen una propuesta distinta, sino que ni siquiera se trata de que simplemente le estén diciendo que no a ellos, sino que si tienen una propuesta distinta, nos enfrentamos al veto presidencial. O sea, si la oposición trata de hacer su pega, entonces el gobierno inmediatamente cierra las puertas y dice, bueno, esta cuestión se va a resolver igual y les impongo el veto. Eso, Sergio, es francamente, eso son el tipo de situaciones que uno dice, bueno, yo nunca me imaginé que en el marco de una pandemia, la razón por la que uno tuviera que enfrentarlo fuera con un gobierno que cierra todas las puertas y que impone su posición a rajatabla. Eso es una cuestión delicada, Sergio, y yo creo que a eso poca punta le saca la oposición. Porque ellos, más que solamente estar denunciando y diciendo, bueno, el gobierno, no sé qué, ellos deberían estar poniendo en tela de juicio este tipo de cosas. La democracia está en riesgo y ninguna crisis se puede sortear bien si no tenemos democracia en los países. Esa es la primera gran lección, y a eso yo siento que la propia oposición no le pone todo el valor que requiere, sino que más bien reclama esto de que el gobierno no los escucha, de que ellos fueron tan coadyuvantes con el ministro y ahora resulta que el ministro le cierra la puerta. O sea, si eso yo no sé, o sea, para quienes negociamos con este ministro en la mesa del sector público, esto lo teníamos clarito hace rato y lo dijimos, pero claro, como lo decía el mundo sindical, no es verdad la caricatura de que nosotros siempre le damos como que exageramos las cosas. Cuando les toca a ellos, ahora se dan cuenta de que es verdad, ¿no? En serio, parece que este ministro no era tan buena onda. No, porque es un ministro de un gobierno de derecha. Yo no sé qué están pensando, que están, que hoy día que se están sentando ahí ministros que son de otra coalición, son ministros de este gobierno. Y este gobierno le incomoda la crítica, no le gusta la democracia. Entonces, ese elemento es un elemento grave, porque así tú no puedes enfrentar una crisis, porque lo que te puede llevar es a un quiebre institucional. Entonces, claro, ese es el peor de los mundos, y es a eso a lo que apuesta este gobierno. Como no puede haber quiebre institucional en una realidad como esta, entonces yo impongo lo que quiero. ¿A costa de qué? A costa de la inmensa mayoría. Porque como te decía, Sergio, acá tenemos un lío. ¿A quién le va a llegar el ingreso familiar de emergencia? Habla de 4,5 millones de personas. Yo creo que el gobierno miente con esa cifra. Va a ser mucho menos, porque para eso tiene que estar dentro de la ficha de protección social. En primer lugar, hay un montón y cientos de trabajadores y trabajadoras informales que no están ni tienen actualizado su ficha de protección social. Los tiempos para actualizar la ficha son, se calcula que son aproximadamente 3 meses. Por lo tanto, si un trabajador hoy día con su actual ficha de protección social no ingresa dentro del 40% más vulnerable, pero en su actualización sí podría hacerlo, estamos hablando de un desfase al menos de 3 meses. O sea, no le va a alcanzar a llegar este recurso, porque esto es para 3 meses, ¿no? Uh-huh. A partir de ahora. Sí. Y lo tercero, Sergio, es que también hay trabajadores, y esto lo hemos dicho en todas las formas y todo, hay trabajadores informales que no por ser informales son indigentes. Aquí tenemos que terminar con esta caricatura. No porque yo sea informal, entonces solo tengo que atender al mundo más vulnerable, porque esa es una realidad de la informalidad. Hay otra inmensa realidad, que son millones de trabajadores que tienen un ingreso, que no es que sea un ingreso de hambre, son ingresos que incluso los podrían colocar fácilmente en las capas medias de este país, pero que sin embargo no tienen protección ni seguridad social y que han tenido que verse obligados a estar en la informalidad porque en la formalidad no podían sostener su familia. Y la manera de sostenerla en condiciones de dignidad es saliendo del mercado formal e entrando en la informalidad. Entonces, en una realidad tan diversa, creer que un ingreso familiar de emergencia, que solo el primer mes van a ser 65.000 pesos, es una solución que está por bajo la línea de la extrema pobreza, incluso, es francamente, Sergio, una política que solo se explica por esta mirada técnica, tecnocrática, de la crisis, donde tenemos que abaratar el costo del Estado, ¿ah? Y por lo tanto, lo primero, además, Sergio, o yo no puedo concluir, es que además el Estado va a tener que poner más plata. Entonces, esta tosudez con la que enfrentó este debate, a poquito andar, lamentablemente, a poquito andar, Sergio, en un par de pasos más, va a demostrar que no era efectiva, que no era correcta, porque el gobierno va a tener que meter más plata, y cuando tenga que poner más plata, vamos algunos a mirar para atrás y vamos a decir, bueno, ¿por qué eso no se hizo cuando se estaba discutiendo el ingreso familiar de emergencia? Entonces, aquí hay hartas situaciones, Sergio, que, tal como decía al principio, nos hacen enfrentar esta cuarentena casi total, en el caso de la región metropolitana, con una tremenda incerteza, incertidumbre y temor por lo que va a venir, por las propias políticas que el gobierno está resolviendo. Cuando se privatiza la crisis de parte del gobierno, bueno, es lo que emerge, lo que nos plantea esta mañana la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, quien nos ha mostrado justamente lo que hay tras cada noticia. Bárbara, muchas gracias por conversar con nuestros auditores y que tenga una buena jornada. Muy buen día para usted, Sergio, para todo el equipo de La Nuevo Mundo y para todos los auditores. Hasta pronto, gracias. Que estén muy bien, adiós. Adiós. Cerramos este capítulo, día jueves 14 de mayo de 2020, entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.